de tu lado, sentirme siempre enamorado de ti. Tu amor es tan grande, tan hermoso es vivir en tu mundo, tener tus besos en mis caricias, ese calor de tu piel. Ese calor de tu piel.